Los 90 en Estrellas de Medianoche.

de 2002 y te lo cuenta Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, un rock de los 80. Es con YouTube y la canción Pride in the Name of Love de 1984. Estrellas de Medianoche, un rap de los 90. Tell me who flop, who cop the blue drop, who jewels drop, who's mostly those.